mira al péndulo, siente cómo pierdes el control sobre tu mente. Estás cayendo en estado de hipnosis. A través de este punto del dial, a través del 107.4 Onda Marina Radio, la emisora municipal de Fernán Núñez, y también a través de nuestro blog en hipnotizate.blogspot.com. También nos encuentras en las redes bajo la etiqueta Hipnotízate. Vamos a comenzar la sesión de hoy y lo vamos a hacer con el nuevo trabajo de Adam Granduciel, o lo que es lo mismo, la banda que se esconde detrás ese personaje que es The War on Drugs, una banda que acaba de editar un álbum resplandeciente llamado Lost in the Dream, con ecos del mejor rock de los 80, con ecos de Dire Straits, de Bruce Springsteen especialmente, y con temazos como este que sirve para inaugurarlo. La canción en cuestión lleva por título Burning, sirve para abrir esta nueva sesión de hipnosis. Ellos son The War on Drugs. Bienvenido, bienvenida. Thank you. la música del grupo The War on Drugs con su nuevo trabajo, un álbum que lleva por título Lost in the Dream, mirando de reojo, como te comentaba, al mejor Bruce Springsteen en temas como ese Burning, que sirve para inaugurar también esta nueva sesión de Hipnosis. Vamos con otra banda, en este caso unos británicos, que editan su cuarto trabajo, Wild Beast, el proyecto musical que lidera Hayden Thorpe, con Present Tense, su nuevo álbum, y temas como este Sweet Spot. Ellos son Wild Beast. Present Tense, el cuarto trabajo de los británicos Wild Beast, con ese acompañamiento de pop sintético a todas sus letras críticas en algunos casos. Sweet Spot es el tema que nos han dejado. Vamos a adentrarnos en el nuevo trabajo de uno de los músicos más importantes de nuestro país, como es Nacho Vegas, que presenta su nuevo trabajo que lleva por título Resituación y lo hace con este tema llamado Actores poco memorables. Les presento a Andrés, vive solo en Madrid. Compra el ABC y escribe sonetos en latín. Usa bisoñé y su mejor amigo es un calcetín que pone su mano izquierda cuando quiere que alguien le comprenda. Por allí viene María, divorciada y liberal. Tuvo algún amor, pero ¿quién los quiere hoy si ahí va a andar? Le echa vodka al té y se siente culpable si no va a votar. Hay gente tan adorable como actores poco memorables. Trabajan en mi película. Se duerme por las esquinas. Dicen que solo hacen su papel. Espían por rendijas a otros que jamás los ven. Y también se hacen los muertos. Eso es algo bastante común. Padecen varias fobias que no se han descrito aún. Dirías que son igual que tú. Ahí está Ramón, policía nacional. Estudió una vez, consiguió sacar la oposición. Hoy le visten de azul y se gana la vida de torturador. Es gente tan agradable, son actores poco memorables. Por allí llega Nachín con otra lúgubre canción. Se cree especial, pero no lo es, miradlo bien. Es medio maricón y se meaba en la cama hasta los 10. Este es su ratín de gloria. No empañemos una bella historia hablando de él. Se duerme por las esquinas. Dicen que está escrito en el guión. Espían por rendijas a otros que huelen mejor. Sufren en los aeropuertos, pero no quieren dejar de ir. Se ofenden por las cosas que a nosotros nos aburren mortalmente. Esta es Raquel, dice que algo cree en Dios. Guarda un arma ilegal con las bragas en algún cajón. Se presenta así: yo soy una hija de la transición. Hay gente tan adorable como actores poco memorables, trabajan en este film. Fantástico, como siempre, Nacho Vegas. Sus canciones podrían seguir y seguir con esas letras tan particulares que lo hacen uno de los músicos más destacados de la última década larga de nuestro país, con su carrera en solitario, que antes de editar aquel fantástico Actos Inexplicables del año 2001, pues ya tenía una carrera forjada con Manta Ray, con Eliminator Junior. En fin, Nacho Vegas, sin duda alguna, es uno de los músicos fundamentales de nuestro país hoy por hoy. Tiene su nuevo trabajo a punto, este álbum llamado Resituación, con canciones como ese Actores poco memorables. Vamos con ambientes mucho más agradables, mucho más suaves, menos críticos, como son los que llegan desde Suecia, de la mano de este dúo adorable. En este caso sí que son adorables, como son Alpaca Sports. Tienen preparado su nuevo trabajo, su primer trabajo, Seal It With A Kiss, con temas tan bonitos como este Just Like Johnny Marr. Ellos son Alpaca Sports. Exquisita la que tienen los suecos para el pop y Alpaca Sport, no son una excepción. El dúo que conforman Andreas y Amanda nos dejan un ramillete de preciosas canciones en su primer trabajo, Seal It With a Kiss, de las cuales un buen ejemplo es esta que acaba de sonar, Just Like Johnny Marr. Vamos a continuar en Hipnosis y lo vamos a hacer con una banda que llegan desde Nueva Jersey, llamados Real Estate, que nos presentan su tercer trabajo, Atlas, con canciones como este, Primitive. Las guitarras apacibles de Real Estate con esta canción Primitive, que se incluye en su tercer trabajo desde Nueva Jersey, un álbum que lleva por título Atlas. Vamos a poner un poco de guitarras más contundentes con la música de una banda que lleva por nombre XX. Bajo ese nuevo grupo se incluye Mary Timony, que fue uno de los fundadores de White Flag, y ahora nos presenta este nuevo trabajo llamado Hot and Cold y esta canción que da título al mismo, con aires noventeros, XX. Interesante y refrescante riff de guitarra el que acompaña toda esta canción a Hot and Cold, nuevo tema de la banda llamada XX. Vamos ahora con otra formación que responde al nombre de Emma, o lo que es lo mismo, Erika M. Anderson. Tiene su nuevo trabajo esta chica de Dakota del Sur, que graba los discos en su propia casa. Un álbum llamado The Futures Void y temas como este So Blonde. I'm guitarras potentes de Erika bajo ese nombre, Emma So Blonde, una de las canciones que se incluyen en The Future's Void. Vamos a continuar con más aires de rock de los 90, con una formación de la costa este norteamericana llamados Speedy Ortiz. Tienen un EP llamado Real Hair, que tiene pues ecos de los mejores grupos de esta época que te nombro: The Breeders, Throwing Muse, Belly, en fin. Vamos a descubrirlos con esta canción llamada American Horror. Ellos son Speedy Ortiz. Directamente desde Massachusetts, esta banda llamada Speedy Ortiz, con su nuevo EP, un trabajo corto que supone la continuación del álbum de debut, Major Arcana, con temas con guitarras ásperas, rudas, como ese American Horror. Vamos a continuar ahora con uno de los álbumes del año, sin duda alguna, como es este Blank Project, el nuevo trabajo de Nene Cherry. Con el paso de los años, Nene Cherry lleva en activo pues 20-tantos años, cada vez se ha forjado una carrera más respetable, y desde luego este Blank Project es una de sus culminaciones, uno de sus mejores trabajos. Vamos a quedarnos en este caso con una canción que lleva por título Naked y se incluye dentro, por supuesto, de ese álbum que no debes de perderte, el nuevo trabajo de Nene Cherry. Inspiradísima Nene Cherry, Blank Project. Después de 25 años de Raw Like Sachi, ahora la volvemos a encontrar, habiendo sido musa del trip hop, por ejemplo, y eso, todo eso rezuma en su, en este su último trabajo. Nene Cherry, un álbum que no debes de perderte. Vamos con unos novatos, cuatro chicos que llegan desde Londres, que miran de reojo el showcase de los primeros de los primeros 90 y que se llaman Cheetahs. Este álbum homónimo a la banda con canciones como Geographic. La música de Cheetahs con ese Geographic, una canción shoegaze de libro con guitarras a toda velocidad, guitarras ásperas, aunque con una gran melodía de fondo. Un álbum muy interesante, al igual que interesante también desde las Islas Británicas el nuevo trabajo de los Eagles, su primer álbum con temazos como este Possess It. Auténtico trallazo el de estos chicos llamados Eagles con esa canción llamada Possessed, que se incluye en su álbum de debut, un álbum homónimo a la banda. Nos vamos hasta Seattle, una ciudad que tan buenas bandas ha generado, para escuchar las nuevas canciones de una banda llamada Posse. El álbum lleva por título Soft Opening, recuerda mucho a la música de bandas como Galaxy 500. Vamos a comprobarlo en este tema llamado Shut Up. I'm gonna pull myself together. stand, and I nod, and I sigh and stretch. I'm gonna try and get a haircut, a shampoo and a shave, and shut up. Just a silence. Love to see you around the edge. Fall off the avalanche. Turn away. Hold, hold the light that fixes you in time, keeps you under, takes you over. Spoken.